Prepárese mi gente para gozar. La Sonora Carrusel les le va a tocar. Prepárese mi gente para gozar. La Sonora Carrusel les le va a tocar. Y arranquen pa, arranquen pa, y arranquen pa, arranquen pa, y arranquen pa, arranquen pa. Fuck.